Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué pasaría si el verdadero fracaso en un torneo no fuera perder, sino obsesionarse únicamente con ganar? Tomamos el relevo, pues, justo después de la gran introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Eso es. Empezamos con mucha energía. Y, bueno, vamos a comentar un trabajo reciente redactado por los compañeros de la redacción para la sección de deportes de alhama.com, que la verdad me ha parecido fascinante. Sí, totalmente. Trata sobre el reciente campeonato alameño de karate del club CD Alhama Ippon. Y lo curioso es que arranca como la típica crónica deportiva, pero luego da un giro filosófico muy, muy profundo sobre la mentalidad. Exacto. A ver, la noticia hace una distinción bastante fina y necesaria entre ser una persona competitiva y ser un competidor. Claro, esa es la parte que te deja pensando porque a priori suenan igual, pero en realidad no lo son. Para nada. Según el texto, una persona competitiva es aquella que, bueno, da su máximo, compite consigo misma y sobre todo busca romper sus propios límites. La victoria es, digamos, solo una consecuencia de ese trabajo. Ya. Y en la otra cara de la moneda tenemos al competidor, que es el que persigue solo la medalla. O sea, el número, la posición final, olvidándose por completo de su propio proceso de aprendizaje. Justo. Su única meta absoluta es ganar, caiga quien caiga. A ver, yo entiendo el punto, pero si lo llevamos a la oficina o a los estudios, ¿acaso no es natural querer ese ascenso o sacar un 10 en un examen? O sea, ¿es realmente malo ser un competidor de vez en cuando? Bueno, la ambición por sí sola no es que sea mala. Lo que plantea el compañero de la redacción es un matiz de madurez brutal. Depende mucho de la etapa de la vida en la que estés. De hecho, hay una frase en el artículo que lo resume a la perfección. ¡Ay, sí! La de la caja, ¿verdad? Esa misma. Dice textualmente, las medallas se guardan en una caja, pero el carácter de una persona competitiva te acompaña toda la vida. Buah, es que ese enfoque lo cambia absolutamente todo. Significa que el trofeo coge polvo en una estantería, pero esa ética de esfuerzo inquebrantable es la herramienta que te sirve para cualquier obstáculo en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y mira, la demostración más pura de esa filosofía la vimos recientemente con los más pequeños del club Alhama Ippon. ¡Ah, sí! Los de la modalidad de katas. Exactamente. Pusieron a prueba ese carácter sobre el tatami. Y fíjate, el kata es el escenario perfecto para esto, porque en el fondo luchas contra ti mismo. Claro, no tienes un rival enfrente al que golpear. Estás, pues, ejecutando movimientos en el aire, buscando tu propia perfección, tu equilibrio y tu técnica. Eso es. Es como la máxima expresión visual de competir contra tus propios límites. ¡Qué gran forma de verlo! Fue un evento con una atmósfera increíble, donde pudieron demostrar todo lo aprendido. Además, el campeonato contó con medallas aportadas por la Concejalía de Deportes. Que siempre hace ilusión, lógicamente. Porque, a ver, aunque hemos dejado claro que forjar el carácter es el premio principal, ver a la cantera local subir al podio siempre emociona. Desde luego. Y si te parece, repasamos ágilmente a las protagonistas locales que se llevaron esos metales. Venga, empiezo yo con los oros. Brillaron muchísimo Ana Hermoso, Lucía Martín y Nagore Valenzuela, junto con Antonio Romero y Keylor Verdúguez. Un nivel altísimo, sin duda. Y en las platas no se quedaron atrás, ¿eh? Se las colgaron Fernando Sanz, Dylan Ruiz y Mauricio Tirado, acompañados también por Francisco Márquez y Adrián García. Menuda cantera alameña tenemos. Y para cerrar ese medallero de competitivos competidores, los bronces recayeron en Francisco Molina, María López y Aya El Amari. Sí, completando ese podio espectacular junto a Javier Zurita, Laura Mía Arroyo y Lucas Negro. Un aplauso enorme desde aquí para todos ellos. La verdad es que es un hito fantástico que va mucho más allá de lo puramente deportivo. Si sacamos esta idea del karate y la llevamos a la rutina diaria, la perspectiva de nuestros problemas cambia por completo. Esta reflexión. En sus retos diarios fuera del deporte, ¿están actuando simplemente para llenar una caja de medallas temporales o están aprovechando el momento para forjar un carácter que dure toda la vida? Uf, una pregunta provocadora y perfecta para darle un par de vueltas a partir de ahora. Por nuestra parte, seguiremos preparando más información basada en las noticias de los compañeros de alhama.com. Así es, siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que se encuentra justo ahora a los mandos del control técnico. Hasta la próxima conexión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.